Sección número 5 de Las Memorias de Sherlock Holmes, de Sir Arthur Conan Doyle. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. El Gloria Scott. Una tarde de invierno, estábamos sentados junto al fuego Sherlock Holmes y yo. Mi compañero se entretenía revolviendo y hojeando papelotes. Yo fumaba silenciosamente. «Aquí hay, amigo Watson», dijo de improviso. «Algo que os interesará. Son los documentos referentes al Gloria Scott, cuya historia prometí relataros cuando hablábamos del ritual de los Musgrave. ¿Os acordáis? Aquí tenéis la carta que causó la congestión del juez de paz Trevor». Y mientras hablaba, extrajo de un estuche, roído por el orín, un medio pliego de papel gris, sobre el cual estaban trazadas con lápiz las líneas siguientes. Acabó nuestro depósito de caza para la risa. Ahora el guardabosques Hudson ha recibido y dicho en su telegrama: todo y salvad el faisán hembra, vuestro favorito, el de la cabeza moñuda. Yo levanté la cabeza estupefacto. Holmes sonreía irónicamente. «Parece que os ha causado sorpresa esta cartita». Me encogí de hombros. «Como que no comprendo por qué causó la impresión que decís. Yo solo veo unos cuantos párrafos incoherentes. Estoy conforme, pero también es innegable que, leyendo esos párrafos, un viejo sano y fuerte cayó al suelo como herido de un mazazo en el cráneo». «Ah, entonces debe ser interesantísima la historia». «Algo. Fue la primera vez en que trabajé seriamente». La ocasión deseada hacía tanto tiempo llegó por fin. Muchas veces supliqué a Sherlock que me contara, sin conseguirlo, los comienzos de su carrera de detective. Y hoy, sin yo pedírselo, mi amigo se arrellanó en el sillón, encendió la pipa y, con la mirada fija en las ondas humosas, comenzó a hablar. «No creo que me hayáis oído hablar nunca de Victor Trevor. Y no obstante, este fue el único amigo íntimo que tuve durante mis 2 años de colegio. Ya sabéis, Watson, que yo he sido toda mi vida algo refractario a la sociedad, y encontré siempre más encanto en soñar a solas que en hablar en compañía. Pues bien, ya en el colegio principiaron a manifestarse estas manías. Aparte del boxeo y de la esgrima, mis estudios y mis aficiones no tenían nada de común con los de mis compañeros. Únicamente Trevor, como os dije antes, llegó a ser mi amigo, mi verdadero amigo. El principio de nuestra amistad no pudo ser más vulgar ni más molesto. Una mañana, al dirigirme a la capilla, el bull terrier de Trevor lanzóse sobre mí e hizo presa en una de las piernas. Caí enfermo y me vi obligado a guardar cama durante 10 días. Al principio, Trevor no me hacía más que visitas cortas para enterarse del estado de mi salud, y cruzábamos algunas palabras vulgares y corteses. Pero poco a poco fueron menudeando y alargándose, y cuando llegaron las vacaciones, éramos los mejores amigos del mundo. Trevor era un mozo sanguíneo y fuerte, lleno de entusiasmo y de energía. Hablaba a gritos y reía con frecuencia. Era, en una palabra, la antítesis de mi modo de ser. Tal vez por eso simpatizamos. Y cuando me invitó a pasar una temporada en Donnithorpe, en casa de su padre, acepté con agrado. El señor Trevor era un hombre rico, que a fuerza de honradez y de rectitud había conseguido el puesto de juez de paz en aquel pueblo, donde todos le consideraban y le bendecían. Vivía en una casa antigua de ladrillo, a la cual se llegaba por un hermoso camino de tilos, caza y pesca abundante en los alrededores, una biblioteca no muy considerable, pero bien escogida, seguramente por el anterior propietario. Como comprenderéis, era un sitio agradable y encantador para pasar 2 meses alejado de la ciudad y olvidado de sus molestos ajetreos. El señor Trevor quedó viudo con dos hijos, Víctor y una muchacha, que a los pocos meses murió de la difteria en Birmingham. Dotado de una gran energía física y moral, había suplido con ventaja su falta de cultura con la experiencia adquirida en sus viajes por tierras lejanas, donde hay que luchar cara a cara con la vida. Era alto y fuerte, la cabellera gris y rebelde, los ojos azules, de un azul frío y hostil. Y sin embargo, Trevor tenía fama en la contornada de ser un hombre bueno y caritativo, lleno de indulgencia para los errores de los demás. Una noche, después de cenar, mientras saboreaba una copa de oporto, comenzó Víctor a ensalzar mis manías deductivas y observadoras, que ya en aquella época estaban hondamente arraigadas en mí, aunque ignoraba que llegarían a constituir la única ocupación de mi vida. Sin duda alguna, el viejo creyó que su hijo exageraba algo, y me dijo con acento algo bonachón y un tanto irónico: «Hombre, a ver, señor Holmes, si acertáis algo de mi vida pasada». «Por de pronto», respondí, «y aunque no estoy muy seguro de ello, me parece que desde hace un año teméis una agresión». Trevor palideció y se me quedó mirando profundamente asombrado. «Habéis acertado. ¿Recordáis, Víctor?», prosiguió, volviéndose hacia su hijo. «Aquellos bandoleros del año pasado. Recordaréis que nos sentenciaron a muerte y que yo desde entonces tomé mis precauciones. No me fuera a ocurrir lo que al pobre Eduardo Hobney». «¿Pero cómo demonios habéis podido descubrir eso, señor Holmes?». «Muy sencillo», contesté. «Usáis un bastón muy fuerte y casi nuevo. Además, le quitasteis el puño que tenía antes y le habéis puesto una bola de plomo. Por todas estas observaciones, deduzco que desde hace algún tiempo teméis una agresión». «Está muy bien. ¿Y qué más?», dijo sonriendo. «Habéis boxeado mucho cuando joven». «Efectivamente. Pero me parece que no me falta ningún ojo ni tengo la nariz rota para que...». «No hacen falta esas señales. Basta con observar que vuestras orejas son aplastadas y gruesas, como las de todos los boxeadores». «¿Y qué más? A juzgar por las callosidades de las manos, habéis manejado mucho la piqueta y la pala». «Sí, hice toda mi fortuna en las minas de oro». «Habéis estado en Nueva Zelanda». «Es cierto». «Habéis estado en el Japón». «Verdad también». «Y habéis tratado con gran intimidad a una persona cuyas iniciales eran J.A. y a la cual procurasteis olvidar luego por todos los medios posibles». El señor Trevor levantóse lentamente, mirándome, clavándome la mirada de sus ojos azules. Luego cayó de bruces sobre el mantel. «Ya comprenderéis, Watson, qué impresión nos causaría esta escena a su hijo y a mí». Afortunadamente, el desmayo no fue largo. Le desabrochamos el cuello de la camisa, le rociamos la cara con agua y al poco rato el padre de Víctor volvía en sí. «Cuánto siento haberos dado este mal rato. A pesar de mi aparente robustez, empiezo a padecer del corazón y cualquier cosa me trastorna. Sabéis, querido Holmes, que a vuestro lado los detectives más hábiles no son más que niños de teta. Creedme, amigo Holmes, yo creo que debéis seguir esa carrera, pues, evidentemente, os esperan muchos y beneficiosos triunfos». Quizá estas palabras fueran el primer rayo de luz que me señaló mi futuro destino y las que me hicieron ver que lo que comenzó siendo un entretenimiento podía ser una profesión. No obstante, en aquellos momentos estaba muy aturdido para pensar en nada, y lleno de ansiedad murmuré: «Sentiría mucho, señor Trevor, haber dicho algo que os desagradara». «Caramba, Realmente habéis tocado una cuerda no poco sensible. Pero ya pasó. ¿Queréis decirme ahora en qué indicios os habéis basado para adivinar todo eso? Hablaba fingiendo un tono burlón y despreocupado, muy poco en armonía con la expresión temerosa y asustada de sus pupilas azules. Es tan sencillo como lo anterior. ¿Recordáis la partida de pesca que organizamos hace unos días? Me acuerdo que para pescar os remangasteis las mangas de la camisa, y entonces vi en el brazo izquierdo tatuadas las letras J-A. Como están algo borrosas y el color de la piel próxima al tatuaje tiene diferente color que en el resto del brazo, comprendí que habíais intentado varias veces borrar aquellas letras y que, por consiguiente, procurabais olvidar un nombre que os fue muy querido en otros tiempos. El señor Trevor lanzó un suspiro y exclamó sonriendo: «No he visto una cosa semejante. Pero, la verdad, no tengo deseos de que sigáis adivinando. No hablemos más de ello. Siempre es muy doloroso evocar los años que fueron y recibir añejas sensaciones. Vamos al billar. Fumaremos tranquilamente un cigarro». A partir de aquel día, advertí que, a pesar de su forzada atención y solicitud, no podía disimular el juez cierto recelo y cierto malestar en mi presencia. Su hijo también lo observó, y entre los tres se estableció una corriente de reserva. Y huyeron los días felices, libres de cuidados y preocupaciones. Entonces decidí abandonar Donnithorpe. La víspera de mi partida ocurrió un acontecimiento que acarrió otros muchos, más graves y terribles. Estábamos sentados sobre el césped, disfrutando del buen sol y del hermoso paisaje de los Broads, cuando llegó un criado diciendo que un hombre quería hablar con el señor Trevor. «¿Ha dicho su nombre?», preguntó el juez. «No ha querido decirlo». «¿Y qué desea?». «Dice que es un antiguo conocido vuestro, y que solo desea deciros unas palabras». «Está bien, decidle que venga». Un instante después se presentó un hombrecillo cuyos modales zafios y groseros me extrañaron desde el primer momento. Llevaba una blusa llena de manchas de brea, una camisa de cuadros rojos y negros, pantalón mugriento y unas botas demasiado usadas. Su rostro, escuálido y curtido por el sol, carecía de franqueza. Una sonrisa cruel dejaba ver los dientes desiguales y amarillentos, y las manos, de dedos cortos y nudosos, decían con claridad que aquel hombre era un marino, por la costumbre de llevarlas medio cerradas. Al verle aparecer a lo lejos, el señor Trevor dio un salto y corrió dirigiéndose a la casa. Cuando volvió, despedía fuerte olor de aguardiente. «¿Qué deseáis, buen hombre?», exclamó con voz alterada. El marinero tardó un rato en responder. Luego, y siempre con la sonrisa cruel y cínica entre los labios, contestó con otra pregunta. «¿Qué? ¿Ya no os acordáis de mí?». El señor Trevor lo miró con fijeza y con súbito asombro repuso: «Calla. ¿Sois vos, Hudson?». «Sí, señor. Veo que tenéis excelente memoria. Y eso que hace más de 30 años que no nos veíamos. Observo que gozáis de una posición envidiable. Mientras yo ando por ahí en...». «Ya veréis cómo no me olvido del pasado», interrumpió el señor Trevor. Inclinándose sobre el marinero, le dijo algunas palabras al oído. Después, levantando la voz, añadió: «Id a la cocina y os servirán de comer. Entretanto, procuraré encontraros una colocación». «Muchas gracias», dijo el marinero con su eterna sonrisa. Precisamente he hecho una larga travesía y necesito descansar algún tiempo. Tenía la seguridad de que me acogerían con mucho gusto aquí o en casa del señor Beddoes. Ah, ¿sabéis dónde vive Beddoes? Ya lo creo. Conozco muy bien el paradero de todos mis antiguos amigos. Con vuestro permiso. Y sonriendo siempre, inclinóse ante nosotros y siguió al criado encargado de conducirle hasta la cocina. El señor Trevor nos dijo en pocas palabras que aquel hombre fue compañero suyo en las minas. Al poco rato se levantó y, lentamente, con la cabeza inclinada sobre el pecho, se dirigió a la casa. Una hora más tarde lo hallamos completamente borracho sobre el sofá del comedor. Como comprenderéis, este suceso me hizo mala impresión, y cuando partí al día siguiente, me pareció más hermoso el campo, más alegre el sol, más amable la vida. Regresé directamente a Londres, y durante mes y medio me consagré por completo a mis estudios y experiencias de química orgánica. Un día, mediado ya el otoño, recibí un telegrama de mi amigo Víctor, suplicándome que fuera inmediatamente a Donnithorpe, porque necesitaba con toda urgencia mi ayuda y consejos. Dejé todo y aquella misma tarde salí de Londres. Víctor Trevor me aguardaba en la estación. En cuanto le vi, comprendí que debía de haber sufrido mucho durante mi ausencia. Aquella fogosidad y aquel entusiasmo de aquellos días escolares habían desaparecido, y en vez del compañero siempre dispuesto a la broma, encontré un hombre melancólico y flaco, que hablaba con palabras breves y precisas. Al verme, dejóse caer en mis brazos diciendo: «Mi padre se está muriendo». «¿Es posible?», exclamé. «¿Qué tiene?». «No sé. Congestión, los nervios. Quizás cuando lleguemos a casa lo encontremos muerto». «¿Pero qué le ha sucedido?», pregunté lleno de asombro. «Eso es lo que no sé. Pero subamos al coche. Durante el camino hablaremos». Salimos de la estación y ya dentro del carruaje, atravesando los caminos dorados por el sol otoñal, Víctor prosiguió: «¿Os acordáis de aquel hombre que vino la víspera de nuestra marcha?». «Sí». «Pues bien, aquel hombre era el demonio, querido Holmes. El demonio». Yo lo miré asombrado. «Desde su aparición, no volvimos a tener una hora, una sola hora de tranquilidad. Mi padre no volvió a levantar cabeza. Y finalmente, ahora le va a costar la vida y muere con el corazón roto y el alma destrozada. Todo por ese maldito Hudson». «Pero, ¿qué poder podía tener sobre vuestro padre un hombre de esa clase?». «Eso es lo que no me puedo explicar. ¿Por qué mi padre, que era tan bueno, tan noble, tan generoso, se dejaba dominar por un bandido?». «En vos confío, Holmes. Únicamente vos podéis descifrar este enigma». Hubo una pausa. Hasta nosotros llegaban claras y sonoras las pisadas del caballo sobre la carretera, y a través de los cristales percibí en la lejanía las altas chimeneas de la casa de los Trevor. Al poco rato, continuó mi amigo: «Mi padre empleó a Hudson como jardinero. Después, como este trabajo no era de su gusto, lo ascendió a mayordomo. Y al poco tiempo era el dueño de nuestra casa, y nada se hacía sin su consentimiento. Como se quejaran las criadas de sus borracheras y de su comportamiento demasiado grosero, mi padre les aumentó la soldada para indemnizarlas de aquellas molestias. Hudson se apoderó de la lancha y del fusil de mi padre, y durante días enteros dedicábase a cazar y a pescar sin cuidarse de nada ni respetar nada y todo esto con tanta insolencia, con tales sonrisas de ironía, que muchas veces tuve que contenerme para no dejarme caer sobre él y patearle con todas mis fuerzas. Pero un día ya no pude más, y a raíz de un altercado que tuvo con mi padre delante de mí, lo cogí por los hombros y lo arrojé del cuarto. Se puso lívido, y desde la puerta me miró con una de esas miradas que no se olvidan jamás. Ignoro lo que pasaría luego entre él y mi padre, pero a la mañana siguiente vino éste a suplicarme que le pidiera perdón al mayordomo. Me negué en absoluto, reprochándole que consintiera tales desvergüenzas y altanerías a un criado. «Ay, hijo mío», me respondió, «¿cómo se conoce que no comprendes mi situación? Pero llegará un día en que lo sepas todo, y entonces compadecerás intensamente a tu pobre padre». Y diciendo estas palabras, salió de mi cuarto para encerrarse en el suyo. No salió durante todo el día, y por la noche, cuando nos reunimos en el comedor, creí que había vuelto la época de tranquilidad, pues Hudson nos dijo que estaba dispuesto a dejar la casa. «Estoy cansado de Norfolk», dijo irónicamente. «Ahora voy a pasar otra temporadita en el Hampshire, en compañía de nuestro amigo, el señor Beddoes». «Creo, querido Hudson», murmuró mi padre con tal humildad que me enfureció, «que no nos guardaréis rencor alguno». El mayordomo se volvió hacia mí y mirándome de pies a cabeza exclamó: «No he recibido las excusas de vuestro hijo». «Víctor», suplicó mi padre, «confesad que habéis estado algo duro con este buen hombre». Aquella humillación me puso fuera de mí. «Al contrario», repuse, «creo que tanto vos como yo hemos tenido sobrada paciencia con este hombre». «Ah, sí. Está bien, patrón. Ya nos veremos». Salió del cuarto contoneándose y sonriendo con su eterna sonrisa. Aquella misma noche se marchó de nuestra casa. Y desde entonces, mi pobre padre no sabe lo que es el reposo ni días tranquilos, ni duerme una sola noche. Y cuando parecía que iba olvidando lo pasado, ¿qué pasó?, interrumpí sin poder contenerme. Recibió una carta, fechada en Fordingbridge, que debía contener algo muy terrible, a juzgar por el efecto que ha hecho. No hizo mi padre más que leerla y, llevándose las manos a la cabeza, empezó a correr y a gritar como un loco. Cuando conseguí sujetarle y sentarle en el sofá, vi que tenía la boca contraída, los ojos fuera de las órbitas, y todo él tan convulso que hice llamar enseguida a nuestro doctor, el señor Fordham. Lo acostamos. Sobrevino la parálisis, y mucho temo que ya no lo hallemos con vida». «Pero eso es horrible, Trevor», exclamé. «¿Qué decía esa carta?». «Nada. Eso es lo verdaderamente inexplicable. La carta no puede ser más ilógica. Figuraos que, Dios mío, ya sucedió lo que yo temía». Seguí la dirección de su mirada y vi que las ventanas de la casa ya próxima estaban herméticamente cerradas. Por el sendero principal, un hombre vestido de negro se adelantaba hacia nosotros. «¿A qué hora has ido, doctor?», gritó mi amigo, saltando a tierra. «Al poco rato de iros». «¿Recobró el conocimiento?». «Sí, un momento antes de morir». «¿Y dijo algo?». «Únicamente ha dicho que en la mesa del salón japonés quedaban los papeles». Víctor ascendió con el doctor a la cámara mortuoria y yo me quedé en el jardín para meditar sobre los sucesos. Me sentía lleno de una vaga y amarga melancolía, y por mi alma pasó el frío y la inquietud de un gran misterio. cuál había sido el pasado de Trevor, enigmático, que viajó por tierras de Oriente, fue minero y concluyó de juez de paz. ¿Qué poder tenía sobre él Hudson, el hombre de la sonrisa cínica? ¿Por qué perdió el conocimiento al recordarle las iniciales que tenía tatuadas en un brazo? ¿Por qué lo había matado la lectura de aquella carta? De improviso, recordé que Fordingbridge está en el Hampshire y que el señor Beddoes, a quien iba a visitar el marinero, vivía en esta región. La carta debía ser o de Hudson, diciendo que el secreto de los dos hombres había sido descubierto, o de Beddoes, y en este caso, denotaban una complicidad entre él y el señor Trevor. Hasta aquí, todo estaba perfectamente claro. La afirmación de Víctor de que la carta resultaba ilógica e incomprensible demostraba que debía estar escrita valiéndose de un alfabeto misterioso o utilizando una clave que únicamente conocerían el remitente y el destinatario. Estando en este punto de mis reflexiones, llegó una criada con una lámpara, y en pos de ella, Víctor Trevor, con estos papeles que veis aquí sobre mis rodillas. Venía muy pálido, pero bastante tranquilo. Se sentó enfrente de mí, colocó la lámpara sobre la mesa y leyó en alta voz lo siguiente: acabó nuestro depósito de caza para la risa. Ahora el guardabosque Hudson ha recibido y dicho en un telegrama: todo y salvad el faisán hembra, vuestro favorito, el de la cabeza moñuda. Me parece que mi cara, oyendo estas palabras, no debió reflejar menos estupefacción que la vuestra hace un momento. Volví a leerlas y releerlas y me ratifiqué en mi idea de que aquellas frases incoherentes tenían un sentido oculto, pero este sentido no podía conocerse sin la clave. No obstante, no me desanimé, y poco a poco fui rasgando el velo. La palabra Hudson denotaba claramente el objeto de la carta, y que ésta no era del marino, sino de Beddoes. Intenté leer al revés, pero «moñuda cabeza la de vuestro favorito» no decía nada. Entonces, leí suprimiendo de cada dos palabras una. Acabó nuestro de caza la risa. Tampoco esto formaba sentido. De repente, y sin saber cómo, todo lo vi con claridad. Y dando una palmada sobre la mesa leí: acabó la risa. Hudson ha dicho todo. Salvad vuestra cabeza. Víctor ocultó la cara entre las manos, exclamando: Dios mío, eso es peor que la muerte. Es el deshonor. ¿Y qué quieren decir esas palabras de guardabosque y faisán hembra? Aunque nada tienen que ver con la carta, son bastante sugestivas, y quizá nos servirían para descubrir al autor de ella si no le conociéramos ya. Él indudablemente principió escribiendo «acabó la risa», etc. Y luego fue rellenando los huecos con las primeras palabras que se le ocurrieron. Y como estas se refieren a la caza, es evidente que el autor de esta carta es un ferviente discípulo de San Humberto. Ahora recuerdo que, en efecto, invitaba a mi pobre padre todos los años por el otoño para que fuera a cazar con él. Entonces ya no hay que dudar más. Beddoes es el autor de la carta. Ahora únicamente falta saber qué clase de relaciones podían existir entre dos hombres ricos y respetables y ese canalla de Hudson. Ay, querido Holmes, mucho me temo que haya un crimen de por medio. Yo no tengo secretos para vos, y voy a enseñaros la confesión que mi padre escribió el día de nuestra riña con Hudson. He encontrado estos papeles, donde dijo el doctor: tomad y leedlos en voz alta. Yo no he tenido el valor de hacerlo. Cogí estos mismos papeles que veis ahora sobre mis rodillas, querido Watson, y leí el título: Notas respecto del viaje del Gloria Scott. Desde su partida de Falmouth, el 8 de octubre de 1855, hasta su naufragio, el 6 de noviembre, a 15 grados 20 de latitud norte y 25 grados 14 de longitud oeste. Después hice una pausa y empecé a leer las notas que en forma de carta estaban escritas. Queridísimo hijo de mi alma, ahora que estoy próximo a perder mi posición y caer en el deshonor que emponzoña estos últimos años de mi vida, me creo obligado a hablar sincera y lealmente, haciendo confesión general de mis faltas pasadas. Bien sabe Dios que no lo hago por temor al castigo ni a perder la consideración de los demás. Mi mayor pena sería que vos, hijo mío, os avergonzarais y renegarais de vuestro padre. Por eso deseo ser yo el primero en hablar antes que otros lo hagan. No obstante, si lo que pido todos los días al Omnipotente no se descubre nada y este papel cae en vuestras manos, yo os suplico, por la memoria de vuestra Santa Madre, lo consideréis como lo más sagrado y lo queméis antes de concluir la lectura, sin volver a acordaros más de ello. Ahora, si llega un día en que me denuncian y me arrojan de mi casa, o que la muerte paralice mi lengua para siempre, entonces leedlo. Habrá llegado el momento de hablar claro. Os juro que todo lo aquí escrito es la estricta verdad. El Señor tenga piedad de mi alma. Yo, querido hijo, no me llamo Trevor. Mi verdadero nombre es Jacobo Armitage. Ahora comprenderéis la razón de mi emoción cuando vuestro amigo habló de las iniciales que tengo en el brazo. Como Jacobo Armitage, entré en una casa de banca de Londres, y como Jacobo Armitage, fui condenado a la deportación por haber cometido una falta muy grave. Yo tenía una deuda de esas que consideramos de honor, y para pagarla eché mano de fondos que no me pertenecían, contando con reponerlos antes de que se enteraran. Por desdicha no fue así, y una requisa inesperada vino a descubrir el déficit. Las leyes eran muy rigurosas hace 30 años, y me vi en unión de 37 condenados en las escotillas del navío Gloria Scott, con rumbo a Australia. Entonces estaba en su período culminante la guerra de Crimea, y el gobierno tenía en el Mar del Norte los barcos que se empleaban para la conducción de los deportados, y por lo tanto tenía que echar mano de otros más pequeños y faltos de condiciones. Nosotros fuimos embarcados en el Gloria Scott, un barco que sirvió muchos años para el comercio de trigo con China. En este viaje llevaba, además de los 38 pasajeros de calabozo, 26 hombres de tripulación, 18 soldados, un capitán, 3 contramaestres, un médico, un capellán y 4 cabos de vara. En total, unas 100 personas. Los tabiques que separaban las celdas, en vez de ser de roble, como los que se emplean en los buques dedicados a transportar presidiarios, eran muy delgados y frágiles. Mi compañero de la izquierda era un individuo que me llamó la atención en cuanto le vi a mi lado en el muelle de salida. Era un joven imberbe y pálido, de nariz aguileña y fuertes mandíbulas, tan alto que ninguno de nosotros le llegaba al hombro. Aquella cabeza, llena de arrogancia y de orgullo, que se erguía con un ademán de reto sobre todas las demás, vencidas y humilladas, fue para mí como luz que percibe un viajero perdido en la nieve y en la oscuridad. A medianoche oí un murmullo, y aproximándome al tabique, comprendí que mi amigo había conseguido agujerear la madera para hablarme. «Hola», me dijo, «¿cómo os llamáis?». Yo le contesté con franqueza, diciéndole mi nombre y mi desgracia. Entonces él añadió: «Yo me llamo Jack Bendergast, por la gracia de Dios. Y paréceme que venís a bendecir mi nombre antes de que nos separemos». El caso de Bendergast me era muy conocido, pues causó un gran escándalo en Inglaterra. Bendergast era un hijo de una gran familia, pero se entregó de tal manera al vicio y empleó tan mal sus prodigiosas cualidades que estafó grandes cantidades a los principales comerciantes de Londres. «Veo que conocéis perfectamente todos mis negocios», dijo con cierta satisfacción cuando le interrogué si era aquel Bendergast. «¿Y os acordáis de aquel golpe de cerca de 150.000 libras? «Sí, me acuerdo». «¿Y que no se pudieron hallar?» «Efectivamente». «Pues bien, ¿dónde diréis que está ese dinero?» «No sé, aquí, entre el pulgar y el índice. Mi nombre solo vale más libras esterlinas que pelos tenéis en la cabeza. ¿Y no os parece bastante estúpido y absurdo, querido, que un hombre de mis condiciones y de mi posición se resigne a hacer el viaje en la escotilla infecta de un barco medio podrido y plagado de ratas y gusanos? Y como eso no puede ser, no será. Estoy dispuesto a salir de aquí en unión de todos mis compañeros. Desearía tener una Biblia para jurarlo sobre ella». Confieso que al principio no di importancia a aquellas palabras, pero poco a poco la voz de mi vecino se fue haciendo más persuasiva y más seria, y finalmente, después de prometerle solemnemente que guardaría el secreto, me confesó que había una conspiración para apoderarnos del barco en alta mar. El complot se había urdido antes del embarque por una docena de presidiarios, a la cabeza de los cuales figuraba naturalmente Bendergast. «Contamos», me dijo, «con un poderoso aliado, en el cual tengo tanta confianza como en mí mismo. Es el depositario de los fondos, y es el capellán». Embarcóse con sus papeles en regla y con los bolsillos llenos de dinero suficiente para comprar este barco desde la quilla hasta la punta del palo mayor. La tripulación es toda suya, y antes de entrar yo en el barco, había sido comprada. Mercer, el segundo contramaestre, y dos de los cabos de vara son satélites suyos. Si quisiera, podría comprar hasta el capitán. «¿Y cuáles son vuestros proyectos?» «Enrojecer algo más los trajes encarnados de algunos de esos soldaditos. ¿Qué os parece?» «Pero, ¿no están armados?» «¿Y qué? También nosotros lo estaremos, querido. Tenga seguro, como hemos tenido madre, que tendremos cada uno un par de pistolas. Y si con esto, y con la ayuda de la tripulación, no nos apoderamos del barco, mereceremos concluir nuestros días en un colegio de niñas. Ahora, hablad con vuestro vecino de la derecha, y ved si podemos contar con él». Así lo hice. Mi otro vecino se llamaba Evans, y era, como yo, un hombre que tuvo un mal pensamiento. Luego ha cambiado de nombre. Vive rico y considerado en el sur de Inglaterra. Desde el primer instante se mostró conforme con el complot que, después de todo, era nuestra única tabla de salvación. Antes de dejar el Golfo de Gascuña, todos los presidiarios estábamos convenidos, a excepción de uno, tan cobarde que no se podía esperar nada de él, y otro que estaba muy enfermo. No era muy difícil lograr lo que nos proponíamos. Los marineros estaban de acuerdo con nosotros. El capellán entraba libremente en todas las celdas con pretexto de exhortarnos y de darnos estampitas y opúsculos religiosos. Y menudearon tanto sus visitas que a los 4 días ya teníamos cada uno, debajo de la cama, una lima, un par de pistolas, 500 gramos de pólvora y 20 balas. Solamente el capitán, dos contramaestres, dos cabos de vara, el doctor y los 19 hombres al mando del teniente Martín eran nuestros enemigos. Aunque seguros del éxito, esperamos a tenerlo todo bien preparado y señalamos una noche próxima para dar el golpe. La casualidad hizo que fuera antes de lo que pensábamos. Veréis cómo. Una tarde, hallándose el doctor en la celda de uno que estaba algo indispuesto, apoyó la mano sobre la cama y notó el bulto de una pistola. Si hubiera tenido más sangre fría, quizá nos hubiera cogido, mas era un hombrecillo muy nervioso y dio un grito y palideció de tal manera que el enfermo comprendió que lo habían descubierto y saltando sobre él lo estranguló antes de que pudiera dar voz alguna de alarma. Como el doctor había dejado abierta la escotilla, todos nos precipitamos sobre cubierta. Los dos centinelas y un cabo que acudieron al ruido fueron arrojados al mar. Corrimos enseguida hacia el camarote del capitán, pero cuando ya estábamos cerca, sonó un pistoletazo detrás de la puerta. Y al abrirla, divisamos al capitán de bruces, con la cabeza destrozada sobre un mapa del Atlántico clavado sobre la mesa. Detrás de él, con la pistola aún humeante, estaba el capellán. Salimos de allí, y entrando en el salón próximo a la cámara, comenzamos a saltar y reír como locos, subiéndonos sobre los divanes y las butacas. Wilson, el falso capellán, descerrajó uno de los armarios y extrajo una caja de botellas de Jerez y les rompió los golletes contra el borde de una mesa. Llenamos los vasos y nos disponíamos a brindar por nuestra libertad cuando sonó una terrible descarga y una humareda espesísima llenó la habitación quitándonos la vista durante unos minutos. Cuando se disipó, vimos los cadáveres de 9 hombres, Wilson entre ellos, tendidos en el suelo y sobre las mesas. Jamás olvidaré aquel momento en que el Jerez y la sangre se mezclaron. Hubo un instante de estupor, pero Vendergast fue el primero que reaccionó, y mugiendo como un toro, abalanzóse a la puerta, seguido de todos nosotros. En la popa aguardaban el teniente con 10 soldados. Habían disparado por la claraboya que daba al salón. Nos arrojamos sobre ellos antes de que tuvieran tiempo de cargar de nuevo. Se batieron como leones, pero al cabo venció el número. Y a los 5 minutos ya no vivía ninguno. ¡Qué matanza, Dios mío! Vendergast parecía un demonio. Para sus brazos de hierro, los hombres no parecían pesar nada, y con la mayor facilidad los lanzaba por la borda. El sargento cayó herido al mar, y durante un rato nadó detrás del barco, hasta que uno de nosotros se compadeció de él y le saltó el cráneo de un pistoletazo. Únicamente quedaban los contramaestres y los cabos de vara. Pero entonces surgió una violenta disputa. La mayor parte, contentos con vernos libres, no queríamos cometer más crímenes. Y si habíamos matado a los soldados, fue porque tenían armas para defenderse. Pero en cambio, considerábamos una cobardía atacar a hombres indefensos. Pero Vendergast y los suyos no quisieron atendernos. Nuestra impunidad, decían, consiste en terminar con todos. No debemos dejar con vida a testigo alguno. Al fin, y a ruegos nuestros, nos autorizó para dejar el navío y embarcarnos en una lancha antes de que se cometieran los últimos asesinatos. Se nos dio a cada uno un traje de marinero, un barrilete de agua, un poco de ron, una caja de galletas y una brújula. Vendergast nos arrojó una carta marítima, diciéndonos que éramos náufragos del Gloria Scott, que pereció a 15 grados de latitud norte y 25 grados de longitud oeste. Después cortó el cable que nos unía al buque y quedamos a merced de las olas. Y ahora llego a la parte más terrible de mi historia, hijo mío. El Gloria Scott comenzó a alejarse de nosotros. Sentados junto al timón, Evans y yo nos pusimos a estudiar nuestra posición y la ruta que debíamos seguir. Estábamos a 500 millas sur del Cabo Verde y a 700 oeste de la costa africana. Como el viento era del norte, juzgamos que el punto más próximo y mejor para desembarcar era Sierra Leona. Y hacia allá dirigimos nuestra embarcación, dejando el Gloria Scott a la espalda. De improviso, vimos surgir una nube de humo negro y espeso que se ensanchó y se estrelló contra el cielo, deshaciéndose en la fase del crepúsculo. Enseguida estalló un ruido parecido a un trueno, y cuando se disipó la humareda, vimos que el Gloria Scott había desaparecido. Viramos enseguida, y a fuerza de remos, llegamos al sitio donde las aguas inquietas y ardientes habían tragado al barco. Aquí y allá flotaban pedazos de madera, alguna caja, un barril vacío, y ya nos alejábamos tristemente impresionados por la catástrofe cuando divisamos sobre un madero a un hombre. Fuimos hacia él y le metimos en la lancha. Era un marinero llamado Hudson, y se hallaba en tal estado de terror y sufría de tal modo por las grandes quemaduras que tenía en todo el cuerpo, que hasta el día siguiente no pudo contar lo ocurrido. Por él supimos que Vendergast y su gente se apresuraron a matar a los dos vigilantes y al segundo contramaestre. Solo faltaba el primero, un hombre vigoroso y valiente. Cuando vio cerca de sí al presidiario con el puñal sangriento en una mano y una pistola en la otra, consiguió romper sus ligaduras y se dejó caer en la sentina. Una docena de penados cayó detrás de él y lo hallaron arrodillado ante uno de los barriles de la pólvora, con una caja de cerillas en la mano. Un segundo después, el Gloria Scott se hundía para siempre. Al siguiente día, nos recogió el brig Hotspur, que navegaba hacia Australia. El capitán creyó lo que le dijimos, y el almirantazgo declaró que el Gloria Scott había naufragado el 6 de noviembre de 1855 a los 15 grados 20 de latitud norte y 25 grados 14 de longitud oeste. Después de un viaje apacible, el Hotspur nos desembarcó en Sydney, donde Eraus y yo entramos en las minas de oro con nombre supuesto. Ya comprenderéis lo demás. Eraus y yo hicimos fortuna. Viajamos y regresamos a Inglaterra como unos aventureros que vienen a morir en su país natal. Durante 20 años hemos llevado una vida feliz, creyendo que el pasado desapareció para siempre. Juzgad cuál sería mi terror cuando vi aparecer al marinero Hudson. Ahora comprenderéis también, hijo mío, la causa de mis humillaciones y de mis consideraciones con ese hombre, de cuyo silencio depende mi porvenir. Y pensad cuánta sería mi pena viéndole en camino, con la boca llena de amenazas, del Hampshire. Aquí concluía la narración, y un poco más abajo, una mano temblorosa escribió estas palabras casi invisibles. Beddoes me ha escrito que H lo ha dicho todo. Dios tenga piedad de nosotros. Ya conocéis, querido Watson, la dramática historia del Gloria Scott. El joven Trevor partió con el corazón destrozado, y no he vuelto a saber más de él. Respecto a Beddoes y a Hudson, desaparecieron sin dejar rastro alguno. Quizá Hudson matara a Beddoes, tal vez Beddoes matara a Hudson. No sé. Fin de El Gloria Scott.